La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. El día martes 6 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este devocional de la bendita palabra de Dios y aprender juntos acerca de la gracia que Dios nos da día con día. La cita bíblica que quiero leerle está en el segundo libro de los Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios, en su segunda epístola, en el capítulo 8, verso 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios, la segunda epístola, en el capítulo 8 y en el verso 9. Luego hemos estado tratando de hablar acerca un poco de la gracia de Dios que nos es dada. En este caso, la palabra gracia que se utiliza en el original hebreo aquí es gesed, una J, una E, una S, una E y una D. Gesed en el hebreo fonético, que significa, como dijimos ayer, entre sus muchos significados, gentileza, benignidad, piedad, belleza, obras buenas, favor, bondad, misericordioso, gracia, que es la que tenemos en nuestro español, misericordia constante, ardor, celo, celo hacia alguien, dar la vuelta, girar, también significa inclinar. Así que hemos estado estudiando que la gracia de Dios nos es dispensada, nos es dada a través del Hijo de Dios. ¿Y de quién es esta gracia sino de nuestro Padre Eterno? En primer lugar, Él utiliza su propio nombre para darnos esta gracia. En primer lugar, el amor de su sabiduría omnipresente, de la yo de su nombre, o de la primera letra de su nombre no engendrado, es a través de Jesucristo su Hijo, que es la fuente de toda gracia infinita y divina. En otras palabras, el primer punto de esta gracia es que nos es dada a través de Jesucristo. En segundo lugar, Dios derrama su amor de entendimiento, que es omnipotente, a través de la hermandad de cada uno de los creyentes para que seamos vestidos de la gracia de Cristo. En tercer lugar, el Señor omnisciente, con esta gracia infinita divina que tiene, nos entrega la gracia para que nosotros dispensemos la gracia y nos volvamos arquitectos diestros, peritos, sabios en hacer su voluntad. Y en cuarto y último lugar, el amor prudente del propósito de la voluntad de Dios es que entendamos que Jesucristo es al que nos es dado para que a través de Él, su gracia gesed, podamos entender que es Él el que nos revela el futuro, en otras palabras, el Apocalipsis, lo que ha de venir, lo que ha sido y lo que fue. Así que entonces entendemos que es a través de Cristo que podemos recibirlo. Y yo quisiera recargarme en este día, en la cuarta porción, que no es otra cosa más que la segunda parte de la Hey de su nombre. Recuerde que el nombre de Jehová tiene cuatro letras, J-H-B-H, y me refiero a la segunda H, que es la cuarta letra, y que nos revela la voluntad, el propósito del Señor. ¿Y cuál es? Sino revelarnos las cosas a través de Cristo. Así que por eso Apocalipsis capítulo 22 se puede entender. En el versículo 16, verso 21, dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para darte testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y la cita termina diciendo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Luego, si la gracia de Jesucristo es con todos nosotros, nos es dada a través del Hijo. ¿Y para qué nos es dada? Sino para revelarnos el propósito de su voluntad. Y en este caso hay cuatro puntos en esta cita que nos hacen entendible cómo es que la gracia nos es dada. Y nos es dada a través de la revelación de Cristo. Por eso la porción dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darte testimonio en las iglesias. Y recuerde que un ángel solo es un mensajero. Lo primero que dice es: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. En primer lugar, yo soy la raíz. Y usted debe recordar que él es la raíz. ¿Por qué dice que él es la raíz? Bueno, porque en este caso la raíz tiene que ver con toda la planta, ¿cierto? Es una relación importante que hay entre la raíz y la planta. Y tenemos tantas ilustraciones hermosas en la palabra de Dios, fuertes de este principio. ¿Cómo es la raíz la que sustenta toda la planta? Luego, en otras palabras, la raíz de una familia es el progenitor de donde se deriva toda la raza que lleva su nombre. Consecuentemente, Jesucristo entonces, por decirlo así, es el progenitor junto con su Padre Celestial de toda la raza humana. Por eso la Escritura dice: yo soy la raíz. ¿Por qué yo soy la raíz? Porque de Él venimos todos y todo es por su gracia, por su amor, por su misericordia que nos ha sido dada. La gracia de Cristo que nos es dispensada. Y no debe olvidarse que la palabra gracia hemos estado explicando y diciendo que significa benevolente, piadoso, santo, santidad, compasión, misericordia. Luego entonces Jesucristo es la raíz que nos ha sido para que nosotros crezcamos como familia espiritual. En segundo lugar, la porción bíblica que acabamos de leer dice: no solo yo soy la raíz, sino ahora dice el linaje de David. ¿Y por qué el linaje de David? Sino porque Jesucristo fue del linaje de David. Si usted lee la Biblia en el capítulo primero de Mateo, encontrará cómo hay una herencia directa del linaje de David mismo en relación al nacimiento de Cristo. Si usted lo lee en el primer capítulo, Jesucristo fue del linaje de David en relación al reino mismo de David. Entonces el Señor Jesucristo fue la sabia, por decirlo así, la fortaleza y la capacidad para levantar el reino de David como el poder que le dio. Sin embargo, este Mesías tendría que ser un azote para todos los enemigos internos, así como David fue, por decirlo así, un Mesías para Israel y el azote de todos sus enemigos, hasta que el trono de David quedó eternamente seguro en la tierra, en la nueva, inclusive que vendrá. Así Jesucristo es nuestro Mesías, que dejará vencidos a todos nuestros enemigos hasta que podamos llegar a estar en el trono con él en la nueva ciudad. En tercer lugar, la cita bíblica dice: no solo soy la raíz y el linaje de David, sino la estrella resplandeciente. Y la palabra resplandeciente, en este caso, en tercer lugar, es la palabra paranogá, que no es otra cosa más que el mismo resplandor que el arco iris tuvo en el tiempo pasado, cuando Dios anegó toda la tierra y después puso un pacto en el cielo para recordarles a todos que nunca vendría juicio. ¿Se acuerda Noé y este arco iris en el cielo? La misma palabra para el resplandor brillante que tiene esta estrella resplandeciente. Y en cuarto lugar, para terminar, Jesucristo no solo es la estrella resplandeciente, pero de la mañana. ¿Y por qué de la mañana? Sino porque esta estrella acaba, por decirlo así, echando afuera todas las tinieblas, toda la muerte, todas las noches temporales para que el día venga. Amigo, usted y yo estamos en medio de las tinieblas de este mundo, donde la rapiña, el mal, todos los vicios, todas las cosas están reinando. Sin embargo, no tarda en venir, gracias a Dios, la estrella resplandeciente y de la mañana. Que Dios le bendiga y bendiga su tiempo. Dios le guarde. Oramos por usted, rogando que sea guardada su vida en Cristo Jesús. Amén.